noche tenía principio y final. Había tiempo para las palabras dulces, mucho tiempo para creer y esperar. Las nubes preparaban lluvias en el cielo, en la tierra había tierra de verdad. Y una vez hubo magia, una vez hubo algún sueño para poder soñar. La gente salía a la calle sin miedo, sin decir mañana puedo estar muerto, sin pensar mañana ya no voy a estar. Y todas las estrellas solo eran estrellas, y solo había agua en el agua. Gracias.